Bien, nos ha leído hoy Alejandra un salmo precioso, hermoso, hermoso, de esas grandes preguntas, que casi yo diría de las grandes preguntas de la humanidad. O sea, ¿quién se puede encontrar con Dios? Es una pregunta gigantesca. Está ubicada en un lugar determinado, está pensada desde el territorio de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quién puede subir al monte del Señor y quién puede estar en su lugar santo? Es una pregunta casi brutal porque uno imagina algunas cosas y dice, bueno, van a poder subir a encontrarse con Dios los limpios de manos, los puros de corazón, los que no elevan su alma a cosas vanas, los que no buscan ídolos vanos, no juran con engaño. Qué poquitos que pueden subir. Esa es la sensación final. O sea, la pregunta es pero absolutamente legítima del ser humano que tiene adentro esta búsqueda de Dios porque está puesta en el corazón humano. Dice, bueno, ¿quién puede subir? Y casi nadie. ¿Quién puede subir? ¿Quién es el limpio de manos que no hizo macanas? ¿Quién es el que tiene un corazón puro? ¿Cuáles son las cosas que enturbian, ensucian nuestro corazón? Los rencores, las envidias, las codicias, las peleas, las cosas. ¿Quién es acá el del corazón puro? ¿Quiénes son los que nunca han jurado con engaño? ¿Quiénes son los que no elevan su alma a cosas vanas? Y casi no nos quedan de esos. O sea, desde esta mirada es que se anuncia la salvación. Desde esta mirada es que se nos anuncia, no, vos necesitás otra cosa. Solamente con la pregunta no alcanza, vamos a hacerte un caminito. Y el caminito no es un caminito religioso, no es un caminito que ofrezca la religión, es un caminito que Dios propone. Vamos a leer Carta a los Efesios. Esto era solo una introducción. Carta a los Efesios quiere decir que San Pablo, que fue el gran evangelizador de toda esa zona, le escribe a los que viven en la ciudad de Éfeso una carta. Para mi gusto, muy difícil la carta. Con términos raros y una construcción bastante difícil también, pero imprescindible. Éfeso era un centro de, hoy diríamos, de idolatría gigantesco. ¿Y dónde está la idolatría? Porque de alguna manera también la pregunta auténtica está. O sea, ¿quién puede llegar a Dios? Entonces la gente inventa mediaciones, cosas raras para poder, aunque sea, mitigar el tema de la verdadera espiritualidad, de la infinidad, la eternidad, la santidad. Vamos a leer esta carta que es tremenda. Yo voy a predicar de solo un párrafo de esto, pero me parece importantísimo empezar donde empieza. Fíjense, vamos a irnos un viaje de eternidad, ¿eh? Así que si por los primeros 5 minutos no entienden nada, no importa, yo tampoco. Pero vamos a leerlo igual, ¿eh? Y después vamos a ir llegando a algunas cosas que son un poco más comprensibles. Igual, si no entendemos, pero nos llega al corazón, adelante. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él

Yo lo siento a Pablo acá como cuando Juan trata de contar el Apocalipsis y no encuentra ninguna palabra aptas. Y dice, yo, esto era como parecido a, como si fuera semejante a, y busca cosas con que comparar y le sale más o menos. Aquí San Pablo lo que está diciendo es que el plan de Dios no es una improvisación, pero sí se instala en el tiempo, en el ahora, en tu momento. Y como que la eternidad y el momento de ahora no están tan lejos. Que Dios está pensando en vos desde la eternidad, pero en este momento te está buscando, te está hablando. Esa es la maravilla del mensaje de Dios. El hombre pregunta desde abajo, uy, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? No, estamos todos descalificados. ¿Quién puede? Y no puede nadie. Pero Dios dice, pero yo me quiero encontrar con vos. Así que vas a subir. Y yo me voy a encargar de prepararte para que puedas subir. Y esa gran preparación del plan de Dios es Cristo Jesús, que viene y se hace uno de nosotros, y el que estaba en la eternidad está en el momento. Y en tu casa, en tu barrio, en tu mente, en el sistema que estás viviendo, ahí te va a buscar. Y es capaz de romper el sistema. Cuando dice acá el mundo, y el mundo, y el mundo, no se refiere al planeta, No. Es el sistema, el mundo. Es ese orden de valores y orden de prioridades que nos hemos establecido y que son contrarios a los designios de Dios y que hay que entregarlos para uno participar de otro sistema, del de Dios. Así que acá está Cristo y la gracia. La gracia es que no podemos hacer nada para llegar a esto. La gracia es que no se puede comprar. Si se pudiera comprar, estaríamos hablando de un Dios sobornable, ¿no? Si se pudiera, bueno, le damos una ofrenda más grande y le venimos a los cultos y nos vestimos de tal manera y le hacemos tal o cual cosa para que el tipo cambie y entonces sí nos acepte. Dice, no, dice, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él ya decidió salvarnos igual. No esperó que yo cambie, no esperó que yo mejore, no esperó que yo me avive, no es nada de eso. Dice, cuando todavía estábamos lejos, enemigos, Él salió al cruce, estableció su camino de llegada, ofreció a Cristo Jesús para que yo por Cristo y en Cristo esté en este reino maravilloso que apenas comprendo. A lo mejor ustedes entienden un poco más, pero a mí me parece que entiendo poco. Pero no hace falta que entienda mucho. Hoy estaba Santiaguito en brazos de su papá y de su mamá. Santiaguito ni sabe cómo se llaman su papá y su mamá. Santiaguito no sabe ni dónde viven su papá y su mamá. Santiaguito no conoce el DNI de su papá y de su mamá. No entiende ni la mitad de las cosas que le dicen. Santiaguito come cualquier cosa que le da su papá y su mamá. Y lo acuestan en una cama y va a dormir en esa cama. Y el tipo tiene pocas preguntas. Pero está lleno de confianza porque está en brazos de papá y de mamá. Eso es esta maravilla de la gracia de Dios. De que uno no entiende todo, nos abrumaría, pero es capaz de lanzarse en los brazos de Dios y recibir esta gracia y dejarse lavar, dejarse limpiar, dejarse vestir bonito, dejarse acicalar y peinar y perfumar, y Dios te agarra y como te abrazó cuando estabas en el medio del barro, te limpia, te abraza, te besa y sos de Él para siempre. Esto es el plan de Dios. Esta es la gracia de Dios que en lugar de expulsar al ser humano y descalificarlo, lo recoge, lo llama de modo que se sienta llamado, lo limpia, lo abraza y lo besa. Dice, ¿cómo es esto? Y esto es un regalo de Dios, así termina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer esas buenas obras que Dios ya había prefigurado para nosotros, para que vivamos de esa bendita manera que es vivir en los caminos de Dios. Esta es la invitación del Evangelio. Dios te llama, no te escapes. Dios te llama, no lo rechaces. Lo mejor es rendirse, entregarse, abrir el corazón y decir, aquí estoy, Señor. Siempre fui tuyo, ¿no es cierto? Sí, hoy recién me avivo. Y quiero confesarlo. Empezamos hoy, Juliano nos hacía cantar una bellísima canción de confesión. Dice, esto es también, así como confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra fe. Decimos, este es Dios. Quiero terminar, agarren el himnarito que tienen por ahí y no les voy a decir ningún número. Al revés, agarren la contratapa. Nos ponemos de pie y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, sentándose a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Esta es nuestra fe. ¿Oramos? Te bendecimos, Señor y Dios nuestro, porque instalaste estas preguntas en nosotros, porque nos venías hablando desde la eternidad. Hoy nosotros buscamos tu rostro. Queremos encontrarnos con vos. Nosotros somos los que queremos vivir como hechura tuya, como hechos por vos y para vos. Nosotros queremos que nuestro corazón te responda, que nuestra lengua te confiese, que nuestro espíritu te adore. Nosotros somos los que queremos andar en Cristo, cerquita tuyo, con esta posibilidad de invocarte, de llamarte Padre nuestro. En nombre de Cristo Jesús decimos esto. Amén.